Sí, el último día, en el estudio de este capítulo, en el resumen nos quedamos en la página segunda, en el tránsito. Como telón de fondo, saber que lo que estamos analizando es qué nos pasa a cualquier ser humano cuando nuestro cuerpo fallece. Es lo que estamos analizando. Para ello, ya previamente, en otro... Sí. Para ello, previamente ya, en otros apartados de este curso, hemos hablado de los componentes del ser humano. ¿Un ser humano qué es? Y hemos hablado que el ser humano tiene cuatro componentes, que son los que aparecen en verde, perecederos, y tres componentes imperecederos. Eso ya es una pista, claro, los perecederos están llamados a morir. Los imperecederos no conocen la muerte. Esto ya es una pista importante. Dentro de los imperecederos hablamos del cuerpo físico denso, del componente etérico que hace de doble corpóreo, hablamos del ámbito emocional y del ámbito mental, que está ligado a la mente concreta, a la mente que utilizamos para nuestro día a día. En cambio, los imperecederos no son cuatro, son tres, y hicimos referencia al denominado cuerpo causal, que la sustancia que lo conforma es mente abstracta, es decir, mente del nivel superior, y ahí es donde está el alma individual del ser humano, además de las relaciones de causa y efecto que vamos llevando de una vida a otra. Eso tiene que ver con el karma, del que si no hablamos hoy tenemos que hablar, porque es otro de los capítulos de Simon, del libro que estamos siguiendo. Junto con el alma individual, nuestros componentes imperecederos lo compone el alma universal, que se le llama Buddhi, un nombre muy antiguo, que es como, el ejemplo que pusimos, recuerdo, es como el árbol. O sea, cada uno de nosotros tiene un alma individual, pero el alma individual está integrada en un árbol único, que es Buddhi, y por fin el componente espíritu o atma, al que hace referencia, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo, Pablo de Tarso, dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es todos los componentes físico, etérico, emocional, mental. Alma, aquí se diferencia entre el alma individual y el alma universal, y espíritu. Con este esquema, lo que al hablar de la denominada muerte, hemos estado compartiendo hasta ahora lo que aparece arriba. Plano físico, tránsito, plano de luz. Estamos viviendo en el plano físico, aquí ahora. Nuestra consciencia está enfocada en el plano físico. Cuando fallecemos físicamente, salimos del plano físico. Vamos al denominado tránsito. Empezamos a compartir que cuando morimos en el plano físico, aquí se queda el cuerpo físico y el etérico. El físico porque se ha muerto, ya está. Y el etérico, que es el doble corpóreo, porque es el que realmente se ha muerto. Compartíamos en su momento que el etérico es el que hace de doble corpóreo, le da vitalidad al cuerpo físico. Hay un cordón de plata que figuradamente es así como se le llama por los clarividentes desde hace siglos, aparece en el libro del Eclesiastés en la Biblia, que es el chorro de vitalidad que el etérico le está dando al físico, y cuando ese cordón se corta, muere el cuerpo físico denso y el etérico se disuelve en 2, 3, 4 días. Ya está. Por tanto, estos dos componentes se quedan en el plano físico, no vamos más para allá. Y el emocional y el mental. Y, por supuesto, los otros tres que están más arriba. El emocional, el mental y el trinario superior, los tres de más arriba, pasan al plano de tránsito. Pasan al tránsito. Y en el tránsito empezamos a compartir que el emocional y el mental están llamados a disolverse. Están llamados a morir. En la fase de tránsito están llamados a morir. Ahora bien, que tarden más o tarden menos va a depender de lo densificado que lo tengamos en esta vida física. Si tu mundo emocional y mental es un mundo emocional y mental, yo diría que normal, pues la disolución va a ser rápida. Sin embargo, si tu mundo emocional y mental está muy pillado con este plano, porque tu vida ha sido muy egoica, muy egocéntrica, bueno, pues eso va densificando tu mundo emocional y mental, y eso puede hacer que tarde, tarde en disolverse. El tránsito es lo que los cristianos llaman purgatorio. Y fijaros, claro, tiene, la palabra purgatorio no nos gusta porque está llena de connotaciones negativas. Pero yéndonos al contenido, es que es una especie de purga, de purificación, de tal forma que los componentes que están aquí en azul en la pizarra, es decir, el trinario superior, es lo que está llamado a llegar al plano de luz. Y tiene que soltar lo emocional y lo mental. Lo tiene que soltar. Y el tránsito está para eso. Las personas que tengan un mundo emocional y mental poco densificado, el tránsito será muy rápido, muy sencillo. Aquellos que, por lo que sea, en su vida física ahora, aquí ahora, pues tengan una vida egoica, egocéntrica, muy pillada por lo material, con comportamiento, vamos a llamarle perverso, malvado, de codicia, de cólera, de egoísmo, etcétera, etcétera, pues eso densifica tu mundo emocional y mental y hace que el tránsito sea más largo. En el tránsito está lo que los cristianos denominan purgatorio y también lo que los cristianos denominan infierno, también. ¿El infierno qué es? Está en todas las tradiciones espirituales, por ejemplo, en el ámbito oriental le llaman Avicii. Y el infierno es una larguísima estancia en el tránsito. Si el tránsito para un ser humano normal, un desencarnado que haya tenido una vida normal, es fluido, es rápido, puede ser que aquellos que hayan tenido comportamiento más egoico, egocéntrico, se queden ahí pillados durante un tiempecito. Cuando tu comportamiento, cuando tu conducta, cuando tu vida ha sido enormemente, enormemente apegada a lo físico y lo material y muy depravada, has densificado mucho tu mundo emocional y mental. No es el caso de ninguna de las personas que estamos aquí, no es el caso de la inmensa mayoría de los seres humanos, pero hay algunos seres humanos que sí. Y entonces ahí se quedan como parados, como si no evolucionaran, se quedan pillados en el tránsito durante tiempo. Ahora lo vamos a ver en la lectura de hoy. Finalmente, estamos llamados a soltar lo emocional y lo mental y pasar al plano de luz, que es lo que en el cristianismo se llama cielo. También hablaremos de ello en la tarde de hoy. Cuando hablamos de plano físico, tránsito y plano de luz, el ejemplo que seguimos fue el que subyace en el hecho de que las culturas antiguas, en el mundo romano todavía se hacía, en la Grecia clásica antes y en el mundo egipcio todavía antes, a la gente se le enterraba con una moneda, en la boca o en los ojos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿para qué quiere un muerto una moneda? ¿Qué pinto una moneda ahí? Hombre, hay que entenderlo de una forma metafórica, pero lo explicaban diciendo que cuando morimos tenemos que pasar un río y que para pasar ese río hay un barquero que nos ayuda a pasarlo. Y la moneda es para pagarle al barquero. Obviamente cuando morimos no hay un río, ni hay un barquero. Pero sí es una metáfora muy bonita para que nos demos cuenta. Fijaros, un río significa dos orillas. Y tenemos que pasar de una orilla a otra orilla. ¿Una orilla cuál es? El plano físico. ¿La otra orilla cuál es? El plano de luz. Tenemos que pasar de una orilla a otra orilla. Y en medio está el río. ¿El río qué es? El tránsito. Y el tránsito hay que pasarlo. Y ya os digo, lo vamos a pasar en función de cómo cada uno haya vivido. Ya está. Estamos haciendo nuestro tránsito, lo estamos ahora definiendo con nuestra propia vida. Las personas que tienen una vida, yo diría que normal, pues el tránsito lo estamos ya prefabricando de alguna manera de un modo fluido. Hay mucha gente que con las experiencias cercanas a la muerte nos ponen de manifiesto que se han visto fuera del cuerpo, han visto su cuerpo ahí tumbado, recuerda la vida que has dejado atrás, es como si toda la vida se te viniera de golpe a tu visualización, a que la veas. Ves que estás acompañado, por ejemplo, de desencarnados, de formas de luz que se corresponden con seres queridos fallecidos y entras en el túnel de luz y vas al tránsito. En las experiencias cercanas a la muerte esto es a veces cuestión de simplemente de minutos, no, con lo que pone de manifiesto que el tránsito puede ser muy fluido, pero también el tránsito puede ser lento. Para recordar lo último que compartíamos del pasado mes, decíamos que cuando tu componente emocional y mental está cargado, por las circunstancias de la vida, por tu comportamiento, por tu conducta, cuando está cargado. Decíamos que el ejemplo que se puede utilizar es como el de una cometa. La cometa se suelta al viento, en la playa, en el campo, ¿no? Estas cometas que soltamos. Pero cuando la cometa empieza a volar, hay algo que la ata. En la cometa hay una cuerda, que donde el que ha tirado la cometa la tiene cogida, ¿no? Bueno, pues esa cuerda es simbólicamente lo que es un mundo emocional y mental cargado. Está cargado y hay algo que te sigue atando, algo o algos, pueden ser no una cosa, sino varias cosas, que te siguen atando al plano físico. Y más que mirar hacia el plano de luz, siguen mirando al plano físico. Estás en el río, pero más que pasar hacia la otra orilla, sigues pendiente de esta orilla. Y cuando se sigue pendiente de esta orilla, se desarrollan desde el tránsito capacidades, habilidades para seguir conectando con esta orilla. Es todo lo que nos narra los fenómenos de la parapsicología. El movimiento de silla, de mueble, las luces que se encienden y que se apagan. Son formas donde el que está en el tránsito, el desencarnado que está en el tránsito y que no evoluciona hacia el plano de luz, en lugar de estar mirando al plano de luz, sigue pendiente del plano físico, intenta seguir en conexión con el plano físico y lo hace de la forma que puede, que es muy burda, y son los fenómenos que se narran en el ámbito de la psicología, de la parapsicología. Y también, por último, el pasado día hablábamos de que esto se materializa, el hecho de que tengas esa cuerda que te ata, de que en lugar de evolucionar hacia el plano de luz estés pendiente del plano físico, eso se pone de manifiesto de dos maneras. Hay personas que tienen un contexto emocional, mental tan cargado, tan material, tan materialista, que se mueren y no se dan cuenta. Se mueren y no se dan cuenta. Y están muertos, pero siguen yendo al trabajo, pongamos por caso. A mí me gusta decir de broma, hombre, hasta muerto sigue yendo a trabajar. Y hay que tener ganas. Pero es que no se consideran muertos. Y van al trabajo y vuelven a su casa. ¿Y cómo es posible que un muerto haga una vida de vivo, como si estuviera vivo y no se dé cuenta? La película El Sexto Sentido lo narra muy bien. Quien quiera, oye, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo se ve la película El Sexto Sentido? Y ahí Bruce Willis está desarrollando su vida normal, entre comillas, creyendo que está vivo. Está atendiendo a un chico que está loco como de atar porque ve muertos. El niño dice que ve muertos. Está loco, claro. Y entonces Bruce Willis le está dando es psicólogo y lo está atendiendo psicológicamente. Al final de la película, y cuando se sabe el final, merece más la pena verlo todavía. El final de la película es que al final, efectivamente, él se da cuenta que el chico no está loco. Que el chico tiene la capacidad de ver muertos. Y que precisamente por eso se está relacionando con él. Porque Bruce Willis está muerto. Pero toda la película, que dura 2 horas, él está deambulando y está muerto. Pero se cree que está vivo. Y la película pone muy bien de manifiesto como un muerto que está muerto, pero que él se cree que está vivo, a las cosas del día a día le da una explicación que para él es coherente. Si mi mujer no me habla, es que está enfadada conmigo. Eso en la película aparece en varias ocasiones. No es que no me vea. Que yo le hablo y es que no me ve. No, yo me invento la película de que se ha enfadado conmigo. Porque le dedico mucho tiempo al trabajo, porque llego tarde a casa. Y la película es magnífica. La película, ¿cómo termina? Bruce Willis, hay un momento en el que se da cuenta, claro. ¿Cuánto tiempo podemos estar en el tránsito muerto creyendo que estamos vivos? Puede estar tiempo, pero la realidad se impone. Que antes o después te das cuenta que estás muerto. Esa ilusión, esa ficción no puede durar demasiado tiempo. En el caso de Bruce Willis, un puñado de semanas, ¿eh? Pero bueno, mucho, mucho, mucho tiempo no puede durar. Finalmente te das cuenta. Y cuando te das cuenta viene la siguiente cuestión. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Bruce Willis, cuando se dio cuenta, lo aceptó. Rápidamente. Se despidió de una forma muy bella de su mujer. Cuando la mujer estaba dormida, le susurra al oído el mundo de los sueños, que es un mundo que los desencarnados utilizan mucho para comunicarse con nosotros, y se va hacia el plano de él. Ya está. Sin embargo, hay desencarnados que cuando se dan cuenta no lo aceptan y se quedan en el tránsito. y al no aceptarlo intenta, lo que antes comentábamos, intenta entrar en contacto, estar en conexión con el plano físico. Y tener en cuenta que esto puede ser temas que llamamos egoicos en sentido peyorativo, pero también pueden ser temas egoicos, pero que no son tan peyorativos. Es decir, hay gente que se queda atrapada en el tránsito porque está muy apegado a sus bienes materiales, a su casa, a sus riquezas, a su... y no quieren irse, se resisten. Yo cuento el caso ahí en un pueblo de Extremadura donde de los dos ricos del pueblo, uno de ellos fallece y la herencia la reparten entre sus cinco hijos. Y la casa en la que vivían, en el pueblo, le toca a uno de los hijos, al hijo más pequeño, que es el que estaba peor económicamente. El hijo pequeño, como está mal económicamente, pone la casa en venta. ¿Y quién la compra? El otro rico, con el que, aunque aparentemente se llevaban bien, pero había mucha rivalidad, porque los dos jugaban a ser el más rico, y el otro rico, el que seguía vivo, siempre había envidiado la casa del que se muere. Así que cuando la casa del que se muere la pone en venta, la compra. Pero el que se muere, que está en el tránsito, porque a veces los bienes materiales son un inconveniente porque te atan mucho a ellos, no puede soportar que su rival ahora viva en su casa. Y en la casa esa empieza a suceder todos los fenómenos de Poltergeist. Todos. Lo que podéis imaginar. Hasta el punto de que el otro rico que vive en la casa, claro, comprende que es el muerto el que le está haciendo la vida imposible y pone la casa en venta. Estuve viviendo allí pocos meses porque era imposible vivir en aquella casa. Allí no paraban continuamente de ruido, de golpe, de mueble arriba, mueble abajo, las luces. Esta persona que esté desencarnado, que estaba en el tránsito, estaba atado aquí por lo material, por temas, vamos a llamarle, egoicos, ¿no? Pero también hay un caso que yo conocí de una señora que muere en accidente de tráfico. Y ella se niega a irse, se da cuenta que ha muerto, pero dice que ya no se va al plano de luz, que se queda, que ella quiere seguir en conexión con este plano, porque cuando tiene el accidente de tráfico, tiene una niña de 4 años y un niño de 2. Y ella dice que ya no deja a los niños, que bajo ningún concepto, que ya no se va. Y considera que tiene que estar aquí, de alguna forma. Cuando esto sucede, este tipo de cosas pasan, la estancia en el tránsito puede ser larga. Hay gente que tiene las capacidades, las cualidades, y se dedican a eso, a ayudar a gente que está en el tránsito. En todos sitios. En Sevilla, en Barcelona, en Madrid, hay gente que se dedica a eso. Que lo hacen de forma desinteresada, lo hacen de forma generosa. Y conocen muchísimos casos y una amplísima causística de por qué la gente se queda en el tránsito. En este caso, en el caso de la señora, ella lo que quería es seguir con sus hijos. Lo que la gente que conectó con ella, lo que le insistían es en que desde el tránsito, cualquier conexión que tengas con el plano físico está llena de desarmonía. Es fría, es una conexión fría. Aquí nosotros, si alguien en el tránsito quiere conectar con nosotros, lo que percibimos es como escalofrío, como algo, una vibración que es molesta. Incluso temas de fragancias, pero que nos disgustan, no son fragancias agradables. Ella se dio cuenta que cuando intentaba acercarse a su niña y a su niño, los niños tenían miedo. Percibían algo raro, los niños no sabían lo que era, pero lo que percibían lo hacían estar mal, y ella se dio cuenta. Y la gente que hizo la labor de conectar con ella, de hablar con ella, lo que hay que hacerlo siempre con mucho amor, con mucho respeto, lo que le decían, dice, sigue tu camino, vete al plano de luz, si en el plano de luz vas a poder seguir acompañando a tus hijos, y lo vas a acompañar desde una relación distinta. Desde el plano de luz, los que conectan con nosotros no interfieren, y no están todo el día encima, para entenderlo. Es como un acompañamiento que hay ahí, que solo se hace presente en momentos en los que perciben que lo necesitamos. Entonces se hace más presente. Y cuando se hace más presente, lo que percibimos es algo que nos reconforta. No que nos llena de tensión, de desarmonía, sino que nos reconforta. Hay gente que dice que en algún momento han sentido como una mano en el hombro, como diciendo que estoy contigo, te acompaño, que no estás solo, que no estás sola. Pero curiosamente, sintiendo la mano en el hombro no te asustas. Si uno que está en el tránsito te pone la mano en el hombro, te asusta. ¿Esto qué es? En cambio, la vibración del que está en plano de luz hace que te reconforte. Las fragancias, que a veces aparecen en las casas, en los coches. Ah, y huele a la persona cuando estaba viva. Pero fragancias que son agradables. Sí, sí, el perfume que pudiera utilizar. No... O el olor de esa persona. El olor de esa también persona. Viene mucho. Desde el tránsito puede ser también que a la hora de comunicarse con nosotros, lo decíamos antes, se utiliza desde el plano de luz, perdón, se utiliza el mundo de los sueños, donde a través de los sueños se comunican con nosotros para decir, estoy bien, no sufras por mí, estoy bien, me encuentro en la gloria, porque están en la gloria, y bueno, y hay que seguir, tú sigue tu camino y vive la experiencia que tienes que vivir todavía en el plano físico. Entonces, en el tránsito, la gente que ayuda lo hacen siempre desde el amor, desde el respeto, y poniendo en evidencia que desde el plano de luz se realiza una comunicación que no es de interferencia, pero que en algún momento, cuando desde allí se siente que aquí estamos especialmente más, puede ser intensa, y siempre se recibe en clave de armonía. Todo esto que hemos compartido hasta ahora y vamos a compartir ahora, esta tarde, siempre que hablamos, hablamos mucho tiempo de los desencarnados que se quedan ahí. Pero vuelvo a decirlo, lo normal es que no nos quedemos ahí. Emilio, ¿a esos desencarnados que se quedan ahí no les vienen a recoger ninguna familia? ¿O no los ven? Bien, eso es, no les ven. Ese es el tema, que no les ven. Están como si la cámara de la consciencia la siguieran teniendo al plano físico y no ven lo que hay a su alrededor. ¿Pero están ahí? Están ahí. De hecho, esta gente que tienen esta dedicación para ayudarlo, una de las cosas que le dicen siempre es esto: mira a tu alrededor, no estás solo, no estás solos ahí, mira a tu alrededor, estás acompañado, mira. Pero es como si estuvieran tan obsesionados con este plano físico que solamente miran para acá. Pero claro que están acompañados. Pasa que si tú en consciencia sigues con la cámara enfocando para acá, no ves lo que hay ahí. Pero desde luego siempre estamos acompañados y bien acompañados. Ahora por ahí hay una teoría muy rara que se llama los arcontes, que circula mucho por internet, que dice que cuando estás en el tránsito hay unas entidades como que te secuestran, ¿eh?, y que te obligan a encarnar porque así chupan tu energía. De todas las experiencias, o sea, toda la gente que se dedica, hay muchas personas que hacen regresiones de vida entre vida, desde Brian Weiss a muchísima otra gente, toda la gente que han tenido experiencias cercanas a la muerte, nadie se ha encontrado con nada de esto, nadie, por lo que esto suena a un bulo, que además para colmo mete miedo, que es lo peor, mete miedo, que como no hay suficiente miedo ya, ahora más miedo. Y los seres humanos tenemos una capacidad en conciencia de que creamos realidades. Creamos realidad. Entonces, claro, lo único que nos falta ahora es también ahora pensar que cuando te mueres va a haber allí un tipo de entidades raras que van a turbarte o que van a secuestrarte o que van a hacer cosas extrañas. Entonces, eso es un disparate. Entonces, Emilio, si con esa convicción, digamos, de que va a encontrarte algo raro por ahí, ¿lo puedes crear? Puede ser que lo crees. En el libro tibetano de los muertos, que como también creo que hemos compartido en algún momento, su título real es el libro del estado intermedio. O sea, el libro tibetano de los muertos se centra en el tránsito, en el estado intermedio, entre el plano físico y el plano de luz. Ahí, por ejemplo, se dice que cuando una persona está convencida de que la juzgan, de que hay un juicio, venga un viejo con una balanza o algo parecido. En la cultura oriental le llaman el viejo de la balanza. A lo mejor nosotros veríamos a San Pedro con la libreta. Pero lo que te dice el libro tibetano de los muertos es que si ves al viejo de la balanza no le hagas ni caso, que tú sigas tu camino. Porque nadie te puede juzgar. Nadie juzga. Eres tú contigo mismo. El gran magistrado de nuestra vida somos nosotros mismos. No hay nadie ahí que se ponga a decirte si has hecho A, si has hecho B. Hay unas relaciones de causa y efecto que te van a acompañar, el denominado karma, y eso eres tú contigo mismo, ¿no? Entonces, pero fíjate que no existiendo hay gente que ve a alguien que los quiere juzgar. Y lo que se dice en ese libro dice, no le hagas ni caso. Sigue para adelante, no le hagas ni caso. Emilio, el tránsito de una persona que se suicida, ¿cómo es? Es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Al tema en particular que tú comentas, yo le dediqué, no exagero, por lo menos un año. Por lo menos un año. Porque inicialmente, lo primero que cuando escribí el... Yo escribí primero el libro El tránsito, Vida más allá de la vida, y después, 3 años después, el libro que hay después de la muerte. Entonces, cuando empecé a preparar el siguiente, el libro del que hay después de la muerte, el tema del suicidio lo había tocado muy de soslayo en el primero. Y sentía que era un tema importante, porque me he encontrado con mucha gente que lo están pasando muy mal por el fallecimiento de un ser querido. Y el pasarlo mal se incrementa tremendamente cuando es por suicidio. Una madre que su hijo ha fallecido lo va a pasar muy mal, pero si el hijo se ha suicidado, lo pasa fatal. Lo pasa fatal porque tiene sentimiento de culpa, no podría yo haber hecho algo para, y porque además, dice, Dios mío, ¿qué le espera además ahora? Porque así cuando empiezas a buscar alguna información, lo que te encuentras son cosas terroríficas. En la cultura católica no se ha podido enterrar a los suicidas en cementerio sagrado. Se dice que su alma se condena. Hay textos que dicen que cuando nacemos, cuando encarnamos, es para vivir una serie de experiencias, y que si tú cortas eso, el número de años que tendrías que vivir aquí lo vas a vivir en el tránsito. De la forma que si tú a las experiencias que has elegido vivir, vamos a suponer que aquí, cuando estás aquí en años, son 60 años, y tú te suicidas a los 25, pues tendrías que estar en el tránsito un mínimo de 35 años. Ese tipo de cosas me las empecé a encontrar. Y de corazón a corazón, no me resonaba. No me resonaba. O sea, yo sé que no tengo ningún tipo de duda de que todo, todo lo que hay está hecho siempre en clave de amor. Y ese tipo de cosas tan de castigo, tan... Evidentemente cada uno se juzga a sí mismo, es decir, nadie nos juzga. Pero que hubiera ya un protocolo previo que es, pase lo que pase, vas a vivir esto, me resultaba difícil encajarlo. Y lo que hice fue estudiar. Y empecé a buscar referencias de autores serios, algunos muy antiguos, y empecé a darme cuenta de que no. Empecé a darme cuenta de que lo único importante cuando iniciamos el tránsito es el estado de conciencia que tenemos antes de morir. El estado de conciencia que tenemos antes de fallecer. El tránsito que cada uno realiza está en función de cómo ve la vida. Y en función de tu estado de conciencia, de cómo ves la vida, de cómo la estás desarrollando ahora, va a ser el tránsito. Entonces, en el caso de los suicidas, lo que tendríamos es que saber cómo están ellos para poder decir cómo va a ser su tránsito. Pero claro, esto no solamente es válido para los suicidas, es para todo el mundo. Una persona que muere de enfermedad, ¿cuál es su estado de conciencia? Habría que meterse dentro. Una persona que muere en accidente de tráfico, ¿cómo va a ser su tránsito? Depende del estado de conciencia. Pues bien, una persona que se suicida, exactamente igual. Y podríamos decir, bueno, pero una persona que se suicida tiene que estar ofuscado, frustrado, ahí tiene que haber mucha desarmonía, y por sentido común, ¿no? Y a partir de ahí, si ese es su estado ahora, al realizar el tránsito tiene que ser difícil. Eso abre otra cuestión mucho más interesante, y es, ¿qué es realmente la consciencia? Cuando hablamos de estado de consciencia, ¿qué es la consciencia? Es posible que le puede pasar a personas que se suicidan y a otras, puede ser que la consciencia antes del fallecimiento ya haya desconectado. Personas que están en estado de coma, que se va a quedar ahí como prisionero en un cuerpo, lo más posible es que una persona que esté en estado de coma, lo que verdad es, ya se ha ido. Su cuerpo sigue aquí, pero ya no está. Posiblemente no haya podido llegar al plano de luz, porque su cuerpo sigue aquí todavía vivo, entre comillas. pero está como un estado de stand-by y no está ni sufriendo, ni está teniendo ningún tipo de desgaste energético, ni está teniendo ningún tipo de secuela que le vaya de alguna forma a dificultar el tránsito. En el momento en el que entra en coma, está como, como cuando narran de que se sube, que vemos el cuerpo desde arriba de una habitación, pues ese puede ser el estado, y está ahí esperando simplemente que el cuerpo fallezca. Y eso no le está afectando, por el hecho de que una persona esté en coma un año, eso no va a decir que el tránsito sea más complicado, porque su conciencia, en el momento en el que finalmente fallezca el cuerpo, la conciencia va a ser como antes de que entrara en coma. No le va a afectar el tiempo que esté en coma. Los procesos de sedación que se realizan en los hospitales a veces, ¿no? Cuando los procesos de cuidados paliativos, ¿no?, que incluyen sedación, eso no afecta al estado de conciencia. Y en el caso de los suicidas hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen deficiencias físicas y sobre todo psíquicas. Y ahí hay una desconexión. Esa persona con esa enfermedad psíquica, la conciencia está allá afuera. Con lo que está viviendo en esa situación, ya la conciencia no le está integrando, no le está afectando. Y hay también que tener en cuenta que en muchos casos las personas que tienen problemas psíquicos tienen tratamiento farmacológico. Y en los tratamientos farmacológicos, los mismos que recetan esos tratamientos saben que tiene efectos secundarios con tendencias al suicidio. Eso lo saben los psicólogos y los psiquiatras. Me imagino que ellos de buena fe dicen, bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos, cualquiera que tú podemos tomar. Y si un médico te dice que te lo tome, no es porque desconozca los efectos secundarios, que lo conoce. No sé, el ibuprofeno dice que te daña el estómago, pongamos por caso, ¿no? El médico eso lo sabe. Bueno, y si sabe que tiene ese efecto secundario, ¿por qué me lo receta? Porque entiende que el riesgo o el impacto del efecto secundario es pequeño en comparación con el bien que te puede hacer. Y se corre el riesgo, entre comillas. Pero en el caso de medicamentos, de enfermedades psíquicas, de deficiencias mentales, en muchos casos el efecto secundario es una tendencia al suicidio. El psiquiatra lo recetará diciendo, bueno, es verdad, ese riesgo se corre, pero es la forma que conozco de que esta persona esté mejor. Y finalmente esa persona se suicida a lo mejor. Entonces, cuando se producen este tipo de suicidio, el suicidio no es un acto consciente, es una reacción. Yo diría que el suicidio es el síntoma de la enfermedad. O sea, cuando estamos resfriados, tosemos. Y la tos, que es un síntoma de la enfermedad. No es algo que tú decidas, no es algo que tú hagas conscientemente, es un síntoma de la enfermedad. Cuando estamos tosiendo por un resfriado, no queremos toser, pero tosemos. No es algo que nosotros por voluntad queramos hacer, pero sucede. Pues algo parecido pasa con los suicidios en personas que tienen tratamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera, que es simplemente que la medicación le produce o la propia enfermedad le produce como síntoma esa inclinación al suicidio. Y eso no afecta para nada al suicidio, para nada. Al desencarnado, mejor dicho. Su tránsito va a ser, pues depende de cómo haya sido su vida, mucho antes de todo lo que aquí estamos compartiendo. Emilio, ahí podemos meter también los casos que constelaciones familiares nos ponen un poco en evidencia sobre el tema herencial, sobre personas que de distintas generaciones que han llegado. A él le toca y va a morir de la misma manera que han muerto sus antecesores de otras generaciones. Porque si bien también puede ser algo inconsciente, pero este ya lo trae de alguna manera refinado, ¿no?, en su manera. Claro, es que cuando hablamos de relaciones de causa-efecto, de karma, no solamente está el personal, está también el colectivo. Y en todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, influye un inconsciente. Freud hablaba de un inconsciente individual y Jung, dejaron de ser amigos porque se pelearon por esto. Jung decía, no solamente un inconsciente individual, hay también un inconsciente colectivo, es decir, en tu comportamiento, en tu vida están influyendo cosas de las que no eres consciente, y esas cosas, algunas son tuyas, que están ahí como escondidas, pero hay otras que son colectivas, porque lo colectivo te influye. Lo colectivo es la familia. fundamentalmente también puede ser un país, ¿eh? Pero evidentemente lo más directo es la familia. En los pueblos pequeños, la influencia que tiene el inconsciente del pueblo influye. Hay un caso que ahora hablamos mucho Lilo y yo sobre él, porque una amiga que ha estado con nosotros en varios talleres de la Hostelería del Silencio es de un pueblo que es Herrera del Duque. Está en Badajoz, cerquita de la provincia de Córdoba. Y en Herrera del Duque hay un alto índice de suicidios. Mucho más alto que lo normal. Y lo más curioso es que el suicidio es mediante ahorcamiento. La gente se ahorca. Y se ahorca sin que aparentemente haya ningún motivo. No sé, una chica, su novio, la chica jura y perjura que están bien, que ni se han peleado, que en la fiesta del pueblo, la deja en su casa a las 3 de la mañana, él se va a su casa y se ahorca. Llega a su casa y se ahorca. El ahorcamiento incluso se produce en niños pequeños. Hay el caso de un niño de 8 años que se ahorca. ¿Qué pasa ahí? Me da una respuesta ahí categórica, yo no me atrevo. Pero sí parece obvio que ahí hay algún tipo de influencia, un inconsciente que te impulsa a actos que a lo mejor en otro contexto ni se te pasaría por la cabeza. Entonces ese tipo de, claro, todo el mundo familiar influye. Y hay familias donde los suicidios se dan de generación en generación. Y se repite además el tipo de suicidio. Es como lo de este pueblo, pero no a la vez, sino de generación en generación en el ámbito de la familia. Y en constelaciones familiares es muy curioso cuando el hecho de que un familiar se había suicidado de determinada manera ni siquiera se ha divulgado. Se guarda como secreto de familia. Y a pesar de ser un secreto de familia, ahí hay algo que sigue afectando. Que sigue afectando. Y como los consteladores dicen muy bien, dicen, bueno, lo que hace falta es que eso salga, porque parece que solo cuando se manifieste precisamente, cuando por fin se puede romper esa cadena que hace que una generación y otra generación haya gente que se mete un tiro en la cabeza. Y resulta que hace 3 generaciones alguien se metió un tiro en la cabeza. Y en lugar de ser reconocido y de ser aceptado y ser vivido, pues se oculta. Y eso está ahí como una especie de... como una especie de piedra que está ahí pesando y marcando el comportamiento de gente que en principio no ha tenido nada que ver con eso, porque han nacido 20 o 30 o 40 años después. Es curioso. Emilio, volviendo otra vez a la pizarra. Una vez que el cuerpo muere absolutamente cuando se rompe el cordón de plata. Efectivamente. Y tú has comentado que el cuerpo etérico se disuelve entre varias horas. Sí. ¿Y puede durar? 2, 3, 4 días. ¿Y qué ocurre en esos 3 o 4 días? ¿Para el etérico? Sí. El etérico no tiene vida propia, por decirlo de alguna forma. Es como una bola de energía que se va disolviendo. Pero entonces, ¿hasta que no se disuelva el etérico no se pasa al tránsito? No. ¿El etérico queda en el plano físico? Y tú sigues tu camino. Vale. Sí. Vale. En mi experiencia cercana a la muerte, que duró 2 horas, yo llegué al túnel de luz. O sea, que yo estuve en el túnel de luz. Me volví en el túnel de luz, pero yo estaba ya en las puertas del plano de luz. Y habían pasado 2 horitas. ¿Eh? Imagínate. Bueno, ¿y eso del punto de luz qué es exactamente? ¿El túnel de luz? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se puede...? Es lo que no se ve, es decir, hay... Una dimensión es que no sé cómo... Ah, vale, eso es otro tema distinto. Es que no sé cómo... Vale, correcto. Entenderlo. Perfecto. Vamos, el túnel, el denominado túnel de luz es cuando tú estás en el tránsito y estás mirando hacia la otra orilla, es decir, no te empeñas en estar en este plano, sino que te pones hacia la otra orilla, lo que ves al fondo, y ese al fondo pueden ser unos pocos metros o más metros, no hay, depende, hay, y puede ser que el túnel lo veas para arriba, o que lo veas para abajo, o que lo veas en vertical, siempre es de luz, pero hay gente que lo ve más blanco, más amarillo, más azul. Son las tonalidades las que suele variar según las experiencias cercanas a la muerte, pero lo que se ve es un túnel de luz al fondo. Y tú te encaminas de forma natural, voluntaria, queriendo hacia ese túnel de luz. Es como, además lo percibes como cálido, como agradable, como una sensación que te llama, ¿no? Para ir para allá. es lo natural, de hecho. Y el por qué se ve como túnel de luz quizás se deba a que el plano hacia el que vas tiene mucha más luz que el plano en el que estamos. Hay gente que no nos damos cuenta, dice, hay gente que nos dice que no nos damos cuenta de que rodeando al mundo físico hay un plano que es el astral, del que hemos hablado ya en algún momento, ¿no? Y que el plano astral está muy contaminado, el plano astral que nos rodea a todos nosotros. Que lo compartimos, digamos. ¿Plano físico y plano astral es el mismo? Es el plano físico es esto, uh-huh, y el plano astral es como el siguiente, que no vemos por la sencilla razón de que nuestra cámara de consciencia está muy enfocada al plano físico. Pero el siguiente, ¿cómo es? Es que no entiendo lo que es el bien siguiente. En el mundo creo que eso lo vimos en su momento, ¿no? Cuando hablamos de los cuerpos, vamos, no pasa nada por rescatarlo ahora mismo. Cuando te duermes, o sea, lo que hemos compartido, a lo mejor sin entrar en detalle, es que los seres humanos, la vida humana, la vida, que no solamente es este plano, la vida, la desplegamos en tres planos. El físico, el astral y el mental. Son tres planos de vida. Y que esos tres planos están aquí a la vez, como superpuestos, vibracionalmente, a la vez. ¿Por qué no percibimos los otros planos? Porque toda nuestra consciencia está pegada al físico. Cuando una persona está en estados de samadhi, de meditación profunda, un yogui, un gurú, una persona en estado de éxtasis, como le pudo pasar a algunos místicos españoles, ¿no? Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, tiene la capacidad de parar la mente por completo y su conciencia la pueden poner en el plano que consideren oportuno, en el plano físico, en el plano astral o en el plano mental. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero nos dormimos. Y cuando no dormimos, la consciencia que está tan pegada a lo físico se libera. Y puede ser que durante los sueños vivamos experiencias que realmente no son sueños, sino que son experiencias en ese otro plano, en el astral, que estamos viendo porque la cámara que está siempre mirando a lo físico se ha liberado de lo físico y ha empezado a enfocar a ese otro plano que es el inmediato, que es el plano astral. Se habla de que hacemos viajes astrales. La expresión astral es correcta, la expresión viaje no, porque no es que vayamos a no sé dónde, es que siempre estamos también en el plano astral, pero no lo vemos, porque la cámara está enfocada a lo físico. Cuando al dormirnos la cámara se libera de esa abducción por lo físico, tiene posibilidad de enfocar hacia el mundo astral. Y entonces hablamos de viajes astrales. Esos viajes astrales nos hablan de un mundo en donde las formas son de mucha más intensidad de colores que el mundo físico y donde hay formas de vida que son propias del astral. Estamos nosotros con nuestro cuerpo astral, cuya configuración la hace nuestro mundo emocional. O sea, la forma de movernos por el astral es nuestro mundo emocional. Por eso hay algunos autores que hablan de un cuerpo emocional. Pero claro, el cuerpo no entenderlo como esto. Pero si es un cuerpo que tiene una identidad. Porque cuando se tienen experiencias astrales, tú puedes reconocer a otras personas que están ahí. Y lo puedes reconocer porque tienen una fisonomía que te recuerda la que tienen en el plano físico. Si no, no la reconocería, claro. Y además de nosotros mismos, hay formas de vida que son del astral. Solamente del astral. No son formas de vida humana que estando en lo físico también estén en el astral. Son solamente del astral. Y esas formas de vida que son solamente del astral, los clarividentes, los meditadores, nos indican que se pueden agrupar en dos grandes categorías, el bajo astral y el alto astral, el astral inferior y el astral superior. El astral superior son formas de vida astrales que nosotros llamaríamos de luz, de alta vibración. Y algunos lo, no son, ¿eh?, pero algunos lo llaman ángeles, ¿eh? Algunos lo ven como su propio yo superior. Lo importante es que son formas de alta vibración, pero son formas de vida del astral. Y en el astral también hay formas de vida de baja vibración, las que son simplemente más densas y que son del astral, viven ahí en ese plano. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que estamos en conexión con ese plano, aunque no nos demos cuenta. Y esa conexión se puede avivar, podemos tomar conciencia en los sueños o a veces cuando entramos en estados de relajación muy profunda. No sé, que a veces cuando nos ponemos a hacer práctica de silencio, de meditación, no nos damos cuenta, pero nuestro organismo va entrando en un estado distinto de conciencia, que va como alejándose de lo físico. En la medida en que estamos más tiempo en silencio, en meditación, lo físico va como quedando a un lado. Entonces, como ese físico que va pasando a un plano secundario, nos permite tener vivencias en el plano astral. Y esa vivencia en el plano astral, sea por los sueños, o sea por estados de silencio, de respiración consciente, etcétera, etcétera, lo que nunca debemos olvidar es que en el astral vamos a conectar con el tipo de vida del astral, con las formas de vida del astral, que tengan coherencia vibracional con nuestra vibración emocional. Sabiendo que hay un alto astral y un bajo astral, si yo esta noche entro en contacto con el astral, ¿con qué tipo de entidades voy a entrar? Depende de mi mundo emocional. Si mi mundo emocional está sereno, es tranquilo, calmado, no es turbulento, lo normal es que entre en conexión con entidades de alta vibración. Lo que ocurre es que las entidades de alta vibración no son dadas a conectar, no son dadas a interferir. Con lo cual yo en el mundo astral estaría predispuesto a entrar en contacto con ese tipo de entidades por mi frecuencia vibracional, si mi mundo emocional tiene alta frecuencia vibracional, pero las entidades del astral de esa alta vibración no tienen mucho interés en contarte nada, ni en hablar contigo, ni en echar un rato. Están en lo suyo y no interfieren. En cambio, cuando nuestro mundo emocional está distorsionado, tenso, desarmonizado, la frecuencia es baja. Y las entidades con las que contactamos en el plano astral son las del bajo astral. Y si las del alto astral no entran con nosotros en contacto, las del bajo astral le encantan. Le encantan. Y me lo habréis escuchado en alguna ocasión, que como esto no hay que tener ningún miedo, yo le llamo los bromistas. Porque estas entidades son bromistas. Son muy dados a tomarte el pelo. Y por tanto, cuando por la noche en los sueños, en algún momento que estamos en silencio, en respiración consciente, cuando percibimos algo, puede ser que tú percibas algo, una presencia, una voz, un mensaje, una visualización, yo siempre digo que lo pases por un tamiz, que lo pases por un tamiz. No porque lo que hayas visto no sea, sino que tienes que darte cuenta de quién te ha transmitido eso. Si tu estado emocional está en condiciones y es de alta frecuencia y tú percibes algún tipo de mensaje, de canalización, de visualización, eso por fuerza debe venir del alto astral. Pero insisto, eso es raro. No digo que no se produzca, pero no es frecuente. En cambio, cuando estamos en estados emocionales más distorsionados, en los sueños o en este tipo de situaciones de silencio, podemos percibir mensajes, visualizaciones, canalizaciones que vienen de entidades del bajo astral. Que estos sí son dados a la interferencia, y esas entidades del bajo astral lo que nos transmitan no deberíamos hacer en ningún caso. Si percibimos, por ejemplo, un mensaje de algún tipo de entidad o algún tipo de visualización, de canalización, que nos dice que tú eres muy especial y que tienes un mensaje muy importante para ti y para la humanidad, y que tienes que, bueno, que tú eres el debido a lo especial que eres, tienes que hacerte cargo de ese mensaje y ponerlo en conocimiento de los demás seres humanos. Ese tipo de cosas suelen ser del bajo astral. Es cierto que después la persona que lo ha vivido considera que es algo importante. A mí no es, vamos, no es que me pase todos los días, pero no es infrecuente que cuando termine una charla, en algún encuentro, hay gente que se me acerca y me cuentan experiencias de ese tipo. Me dicen que han recibido un mensaje, que tienen un mensaje para mí, y lógicamente yo lo escucho con el mayor cariño, pero tengo que pasarlo por el tamiz de cuál es el estado emocional de esa persona. Porque si esa persona yo la conozco y sé que es una persona estable y emocionalmente en condiciones, pues entonces tengo que prestar atención. Pero si esa persona, por las circunstancias de la vida, es una persona con distorsiones mentales, que no está en esa armonía emocional a la que vengo haciendo referencia, lo más probable es que haya sido objeto de una broma, entre comillas lo de broma. Y esa persona a mí me lo está transmitiendo de corazón, no me quiere engañar, se está autoengañando, ¿no? Ella a sí misma, y me está transmitiendo un mensaje que realmente el que se lo ha dado le está tomando el pelo. Y con los ángeles, Emilio, ¿tú puedes contar? ¿Puede una persona contactar con los ángeles? ¿O hay alguna persona que dice que contacta? Bien, los ángeles no tienen nada que ver con el astral, ¿eh? Nada que ver. Las formas de luz del astral, las formas de alta vibración del astral no tienen que ver con los ángeles. Podemos percibir en el astral formas que su vibración, porque nos llega, es muy, muy pura, de mucho amor, y podemos decir eso es un ángel. Pero no, los ángeles no están en el astral. Los ángeles pertenecen a otra dimensión. Nosotros estamos en lo que la ciencia llama tercera dimensión, entonces el mundo de los ángeles es otra dimensión. No están aquí. El astral está aquí, pertenece a este plano, pertenece a este mundo, mejor que este mundo, a este plano, a este mundo. Los ángeles no pertenecen a este mundo. Lo cual no quiere decir que no tengan conexión con nosotros en circunstancias, si ya es raro que desde el alto astral contacten con nosotros, es rarísimo, rarísimo, que formas de vida de otros planos de existencia de vibración más alta, por ejemplo ángeles o arcángeles, es rarísimo que conecten con nosotros, pero sí. Y en la historia de la humanidad hay personas, que no tenemos por qué creer que están locas, que nos narran de su contacto con los ángeles. En los textos cristianos hay una presencia de los ángeles y de los arcángeles, y no tengo yo por qué creer que es mentira, no me imagino. Que cuando María la Virgen, ¿no?, dice que se le aparece el ángel del Señor, y le, pues no tengo yo por qué ponerlo en cuestión. No me lo creo pedir juntilla, pero tampoco lo desecho, como es una hipótesis que es perfectamente posible, porque existen. Entonces, niño, cuando ve a alguien que dice un ángel o una figura de luz, o el mismo Jesús, o sea, ¿puede ser objeto de una broma de esas entidades? Puede ser, puede ser. Porque ella está convencidísima. Yo esa amiga no la conozco sería rarísimo que ese tipo de seres estén ahí pendientes de nosotros. Sí, un día me llama que ha venido Jesús para un mensaje para mí. Queremos que sea algo, muchas gracias. ¿Qué le digo? Hombre, no le voy a decir estás loca, que no te creo, pero que yo siempre lo digo, yo no sé con quién conecta. Mira, para concluir esto, ahora mismo no, el plano físico es físico. Esto es una chorrada, claro, el plano físico es físico. El plano del tránsito es astral. Es decir, cuando desencarnamos, por donde pasamos de camino al plano de luz, es el mismo mundo que vivimos en los sueños cuando tenemos experiencias astrales. Entonces, si te quedas en el tránsito... Te quedas en el astral. ¿En el astral bajo? Bajo, efectivamente. En el astral bajo. Entonces, a raíz de esto, mientras que no desencarnamos y nos situamos en el astral, ¿ahí es donde entra en funcionamiento lo que se denomina cordón de plata? para de alguna manera conectando con lo físico, pero no. El cordón de plata, el cordón de plata está aquí. Es entre el etérico y el físico. ¿Y el antacarana, Emilio? O sea, el etérico y el físico está aquí. El cordón de plata está ahí. Es decir, el cordón de plata está, por tanto, en el plano físico. No se corre el riesgo, digamos, ninguno, de que te quedes fijo, fijado de alguna manera en el plano astral y te cuentes retornar al físico, ¿no? Durante el sueño, tal. Bueno, vamos a ver. Hay casos, y a mí me ha pasado dos veces, y lo he compartido con, y sé que le pasa también a gente. Hay casos en los que cuando no dormimos, esto que voy a poner aquí no tiene nada que ver con el esquema este, ¿vale? Cuando no dormimos, el mundo nuestro de los sueños es como una campana de Gauss, como una campana al revés. Tenemos una fase de sueño, esta, vamos a llamarle A, que es un sueño ligero. Es un sueño ligero. No es un sueño profundo. Ese sueño es la mente que durante el día está funcionando, sigue funcionando. Está dormido, pero la mente sigue ahí. Son estos sueños que a veces nos acordamos. Nos acordamos sobre todo porque como se dan antes de despertarnos, muchas veces lo tenemos en la cabeza, ¿no? Son esos sueños que están, tienen que ver con la realidad cotidiana, pero las cosas un poquito sacadas de contexto. Pero tienen que ver con el lío al lío, con tus problemas, con tus cosas. Es la mente que sigue. El cuerpo se ha dormido, pero la mente sigue. Eso es señal de que el sueño no es profundo. Es el sueño, vamos a llamarle, de tipo A. Hay un sueño, que podríamos ponerlo con otro color, un sueño que podemos denominar de tipo B. El sueño de tipo B es un sueño que ya es más profundo. Ya la mente se tranquiliza porque se ha dormido. También la mente se duerme. Ahí es donde se producen las experiencias astrales. Ya el cuerpo físico, incluida la mente, está dormido y la cámara de nuestra consciencia, la consciencia es como una especie de cámara, la cámara de la consciencia ya no se enfoca al físico y se enfoca al siguiente plano más inmediato, que es el astral. Ahí se viven las experiencias que denominamos astrales, la inmensa mayoría de las cuales no nos acordamos. Y por fin hay un estado de sueño, que sería este, que llamamos C, que es el estado de sueño verdaderamente profundo y verdaderamente reparador. A cuando alguien se duerme y en los laboratorios le ponen electrodos, esto se puede medir por frecuencias. Es decir, nuestro cerebro lanza frecuencias vibracionales que se miden en hercios de una gama u otra en función del estado de sueño en el que estamos. Y también se han hecho experimentos voluntarios con monjes budistas, fundamentalmente con lamas, a los que cuando entran en meditación profunda también tienen puestos esos electrodos en la cabeza. Y lo que se ha comprobado es que es un estado que algunos autores llaman de REM, estado REM, donde la vibración del lama en meditación profunda es muy parecida a la vibración que tenemos en el estado C de sueño. Muy parecida. Ahí estamos en condiciones de entrar en contacto no con el plano astral, sino con el plano mental, que es otro plano de existencia, al que se accede con mucha dificultad cuando estamos en el plano físico, pero que esos lamas, esos meditadores profundos, o nosotros en estados de sueño muy profundos, podemos tener experiencias. Sobre el mundo mental vamos a hablar ahora, sobre el plano mental. Cuando estamos durmiendo, puede ser que haya días que no salimos de la A, ¿eh? O sea, que esta campana es el recorrido completo teórico, pero puede ser que te duermas en el A y te despiertes en el A. Normalmente cuando estamos físicamente, emocionalmente más tocados, los sueños suelen ser muy ligeros, nos despertamos muchas veces, nos volvemos a dormir, pero te vuelves a despertar. No termina de meterte en una fase de sueño un poquito profunda. O sea que, por tanto, puede ser que nos pasemos la noche en estado A. Yo esta noche me lo he pasado en estado A. Llegué muy tarde ayer de Huelva. Me metí en la cama al 1:15, cosa que para mí es absolutamente inaudito. me tenía que levantar a las 6 de la mañana, me tenía que levantar además, no tenía opciones. Y eso me ha hecho que, digo, ¿será posible que precisamente una noche que voy a estar poco tiempo, no me, que me despierto cada dos por tres? Además, para colmo, un mosquito, digo, también un mosquito, ¿no? ¿De dónde salen estos mosquitos? Me he pasado la noche hoy, digo, esta noche no he salido del estado A, ya está. Y eso, he tenido mucho recuerdo de sueño, porque como no terminas de dormirte, te despiertas y te acuerdas mucho de lo que te acabas de soñar. Y los sueños no pueden ser más tontos, entre comillas, ¿no? Más de, me veía volviendo de Huelva en uno de los sueños en el coche, en fin. Lo que sabemos todos. Por tanto, hay veces que no salimos de A. Lo normal, cuando dormimos bien, es que sea A y B. Y solo cuando dormimos muy bien, llegamos al C. Si una persona duerme C, es que es muy reparador el sueño. Y hay médicos, me preguntaba, no voy a decir quién, una persona que estabais aquí, que si yo duermo poco. Yo digo, mira, esta noche he dormido especialmente poco. Pero es verdad que yo no duermo mucho. Y me ha llamado la atención, ¿no? Porque no duermo lo que la gente necesita dormir. Lo que sí es verdad es que mi biorritmo es de acostarme pronto. Es decir, yo a la 1 de la mañana, vamos, yo soy como los cenicientas, a las 12 de la noche no valgo ya para nada. Con lo cual yo normalmente a las 12, como muy tarde, 12 y cuarto, estoy en la cama, ¿no? Porque es que no soy yo, o sea, ya es que pierdo. Hay personas que no, que es cuando empiezan precisamente a sentirse con ganas de hacer cosas, con creatividad. Yo no, son biorritmos, son ni bueno ni malo, son biorritmos. Y siempre me despierto muy temprano. Muy temprano, muy temprano. Yo me caigo de la cama a 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, me caigo de la cama. Con despertador o sin despertador, me suelo caer de la cama. ¿Qué es lo que hago que duermo siesta? En mi familia siempre se ha dormido siesta. Mi padre, mi abuelo, la siesta es una institución. Es verdad que no todos los días se puede dormir siesta, pero yo intento dormir siesta. Y un día, un amigo, un médico que conoce esto muy bien, me decía, Emilio, es que ese es tu secreto. Él me decía que es mucho más sencillo, que no sabían la razón, pero que los sueños suelen ser, el sueño suele ser mucho más profundo en la siesta que por la noche. Que entramos antes en un estado profundo de sueño. Con lo que a lo mejor media hora o una hora de siesta es como varias horas. Él me decía que la media que tienen ellos calculado, porque un especialista en ese tipo de cosas, es que una hora de siesta es como dos o tres horas de por la noche. Claro, si yo duermo una hora y media de siesta, quiere decir que estamos hablando, por tanto, de cuatro o cinco horas de por la noche, claro, con razón. Yo no necesito dormir mucho por la noche porque ya mi cuerpo se ha reparado, entre comillas, ya ha descansado durante la siesta. Es muy curioso. Y a veces cuando estamos en el estado de sueño B, que es cuando ya la mente se ha empezado a tranquilizar y estamos con la conciencia que se desenfoca del físico y puede enfocar al astral, por algún motivo nos despertamos, por el motivo que sea. ¿Y no ha pasado alguna vez que os despertáis y no os podéis mover? Sí. Y lo siguiente que yo me encontré fue el 061 en mi casa, porque me desperté diciendo, no me puedo mover, no me puedo mover, no veo, no veo, y bueno, llamaron inmediatamente a emergencia. Fue impactante, ¿no? Pues tuviste suerte, entre comillas, porque hay muchas veces que ni siquiera quieres gritar porque te asustas, claro, y no te sale la voz. No te sale la voz. Te despiertas y tu cuerpo está inmovilizado, quieres pedir ayuda y la voz no te sale. ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí eso me pasó una vez. Y la verdad es que lo pasé muy mal, me asusté mucho. Incluso empecé a darle vuelta hace muchos años de esto. Digo, ¿será algún tipo de energía? ¿Tenía los ojos abiertos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Me desperté. Yo me desperté. Pero cuando me quise mover de la cama, no podía moverme de la cama. Imposible. Como si algo me estuviera apretando en la cama. No tenía capacidad ninguna de moverme. Y me asusté. Y quise gritar. Y no podía gritar, no me salía la voz. Cuando esto lo compartí, me explicó una persona, esto simplemente, que te ha pasado esto, que estabas dormido en un nivel de sueño donde tu conciencia estaba enfocando al plano astral y te has despertado por algún motivo, sin que tu consciencia todavía haya vuelto. En estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Espera. Espérate. Porque en cuanto que te despierte tu consciencia, va a retornar al plano físico. Pero puede ser que tarde un poquito. Esos poquitos pueden ser segundos o pueden ser minutos. Entonces, me ha vuelto a pasar una segunda vez, a los dos años me volvió a pasar. Y esa segunda vez digo, mira, otra vez me está ocurriendo esto. Me quedé tranquilo y efectivamente, no mucho tiempo, no me podía mover y ya sí me pude mover. Sin embargo, tu mente concreta, digamos, se está dando cuenta de que no te puedes mover. Sí, sí, porque lo que no está ahí es la consciencia, que es distinto. Entonces eso también está ayudando, porque esto está siendo experimentado, porque esto no le pasa a una persona ni a dos, le pasa a mucha gente. Y no solamente pasa en contexto de en tu casa, también pasa en los hospitales. Entonces hay muchas evidencias científicas de que esto sucede. Y esto está dando pistas de que hay una cosa que es la consciencia, que es distinto de lo que es el funcionamiento de la mente concreta, que son cosas distintas. Y por eso a lo mejor te asustas más, ¿no? Porque tu mente concreta está diciendo... Claro. Lo mejor me está dando un ictus. Efectivamente. Porque no podemos ver ni siquiera un dedo. Nada, nada, nada. No se puede mover nada. ¿Tiene que ver algo con la catalepsia? No, no creo que sea... ¿no? No hay ninguna deficiencia, no hay ningún tipo de cortocircuito de ninguna manera, sino simplemente que tu conciencia no está ahí. Entonces, cuando nuestro cuerpo fallece, que es lo que estamos hablando, nuestra conciencia, igual que cuando nos dormimos, ya no estás en el físico. Estamos en el astral. Ese espacio, ese río entre dos orillas, es plano astral. Con lo que ahí sí hay formas de vida astrales. No sé si estos arcontes que habla la gente pueden ser formas de vida del astral, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que esas formas de vida del astral no interfieren, ni siquiera las bajas, no interfieren en el proceso de tránsito de los seres humanos cuando lo estamos realizando. Y lo que sí hay, es lo que le llaman los acompañantes. Los acompañantes son formas de vida de luz, formas de vida de luz, que no son del astral, pero que se hacen presentes en el astral con el simple objeto de colaborar a que nosotros hagamos el tránsito de una forma sencilla y apacible. Cosa distinta es que nosotros estemos tan obsesionados con lo físico que no lo vemos. Cuando antes hablábamos de que empiezas a ver formas de luz, para que veas las formas de luz tienes que haberte dado cuenta que han muerto, si no, no ves nada, porque sigues mirando a lo físico. Tienes que haberlos aceptado, porque si no lo aceptas, sigues mirando a lo físico. Y una vez que te has dado cuenta y lo has aceptado, que puede tardar meses o años, o puede ser una cuestión de minutos, como tanta gente que se dan cuenta inmediatamente de que se han muerto, y lo aceptan, pues ya está. Nosotros, cuando nos pase, una vez que hemos hablado de esto ya, es que hay un problema, es que como este tipo de cosas no se hablan nunca. Nosotros, aunque pasen años y esta conversación aparentemente se nos haya olvidado, la tenemos ahí. Y cuando desencarnemos, nos vamos a ver fuera del cuerpo. Y nos vamos a dar cuenta, ah, mira, esto es de lo que hablamos en aquel momento. Esto es. Y esto además, pues sí lo acepto, claro, ha llegado, ya está, me he muerto, es lo lógico, no vamos a estar siempre viviendo en el físico. Te das cuenta y lo aceptas. Y cuando te das cuenta y lo aceptas, es cuando ves tu vida anterior. Si no te has dado cuenta y lo aceptas, no lo ves, ves tu vida anterior íntegramente e instantáneamente. Es muy difícil de explicar, porque no es que sea una película. Sí. Quería preguntar una cosa. Sí, sí. Bueno, de antes también, pero esto, he escuchado el otro día una cosa, que hay un átomo maestro en el corazón. ¿Tú has escuchado eso? Átomo simiente. No. Átomo maestro, os lo voy a leer tal cual, sí. Porque lo escuché el otro día y hoy lo he buscado precisamente para eso. Toda la vida se reproduce en un momento, es como ver una película de atrás hacia adelante, al revés, o sea, todo verla en un instante. Y eso todo se va grabando en un átomo que se llama átomo maestro, que está en el ventrículo izquierdo del corazón. Es una célula anaeróbica que no tiene aire y hay estudios científicos que lo han demostrado, sobre todo en ahogados que han vuelto a la vida. Y yo, no sé. O sea, que todo lo malo que hemos hecho queda grabado en el corazón, en ese átomo... En ese átomo simiente. Es un metafísico el que lo cuenta. Entonces, no sé, yo no lo había escuchado solo. Bueno, se quedaba grabado en el ego interior. En el yo superior, sí. Eso, bueno, eso una y otra. En lo de el tránsito... Yo he escuchado del grupo ETA, que son los que ayudan al grupo ETA, supongo que lo conocéis, son del padre Pilón, que era un jesuita, y eran siete, que eran todos universitarios y demás, pero que tenían cualidades psíquicas y ayudaban al tránsito, o ayudaban cuando hay una casa que está cargada por espíritus o algo, sí, sí, a limpiarlo. No cobraban nada y solamente ayudaban de corazón. Y yo le escuchaba a Paloma Navarrete, que sale en la tele alguna vez, que es muy graciosa además, y esta, pues cuando conecta con alguien, habla con ellos, pero vamos, cuando está en Mercadona, habla así, de tú a tú. Y dice que, efectivamente, traen a alguien para ayudar, a alguien que no se quiere ir o que no sabe, traen a veces hasta una mascota, hasta un perrito o un amante, del que sea. Pero también dice que cuando alguien no se quiere ir, que no se va. Que no se va. Y yo me pregunto, bueno, y si no se va, ¿cuánto tiempo dura el tránsito? Porque ellos hablaban de un señor que ha vivido en la época de Alfonso XII, o sea que sus medios de caminar, de andar, eran carruajes, no eran coches, y era 100 años o más de todo eso, o ciento y pico. Y bueno, entonces si no se va, habrá un momento que se va, porque habrá un momento que diga, no, aquí yo, esto no es para mí, o es que ya no se va nunca. Porque si es así también, habría que limpiar las casas de cuando estuvo aquí, yo qué sé, lo robaron. Hay castillos y hospitales, eso verdaderamente, cuánto tiempo, muy barato, se deja de usar. Y hay presencia. Sí, señor. Bien, yendo a las dos cuestiones, Maricano. Yo eso del átomo del corazón no lo he vivido nunca. Cuando voy a pasar la conferencia. No, okay. Lo que sí es cierto, porque eso sí hay muchas experiencias que lo narra. Yo vi mi vida, yo tenía 52 años y yo la vi íntegramente. Y es muy difícil de explicar porque lo ves instantáneamente. Ves toda tu vida instantáneamente. Eso tiene que estar en algún sitio, lógicamente, ¿no? Yo siempre lo he asociado con algún componente de nuestro yo superior, pero puede ser que la vida es tan compleja y tan maravillosa, puede ser que haya algún elemento aquí en nuestra realidad que eso lo tiene ahí almacenado y en ese momento es como si se desplegara y lo pudieras ver. Lo cierto es que se ve, lo cierto es que se ve. Y además al verlo, fíjate, ha fallecido, estás bien porque te has dado cuenta, lo has aceptado y ves tu vida. Y tu vida cuando la ves es muy limpia. Es decir, te das cuenta de que las cosas han tenido su sentido. Aquí muchas veces no nos damos cuenta. Allí lo ves. Como ves todo el diagrama de tu vida, pues te das cuenta de que eso te sirvió para esto, esto hizo que pasara aquello. Ves como todas las interrelaciones que hay. Y eso te aporta mucha paz. Eso te aporta mucha tranquilidad. Con lo que si ya estabas bien, porque te habías dado cuenta que has fallecido, lo habías aceptado, es decir, que eso es señal de que estás bien, eso incrementa todavía la armonía y la paz. Y es entonces, una vez que has pasado eso, cuando empiezas a percibir las formas de luz que están en tu entorno. Que son tantos este tipo de seres que yo comentaba que acompañan, como seres queridos que han desencarnado, y que nos acompañan durante el tránsito. Seres queridos desencarnados que nos acompañan durante el tránsito. Y ahí no tener ningún problema en el sentido de decir, bueno, pero puede ser que mi padre, que murió hace 20 años, haya vuelto a encarnar. El alma es tan grande que no encarna entera. Nuestra alma cuando encarna lo que hace es proyectar como un rayo, con lo que el alma siempre está en el otro plano. Y aunque haya vuelto a encarnar el alma que estuvo encarnada en tu padre, estando nuevamente encarnada, pero el alma, en su mayor parte, siempre sigue en el plano de luz. En mi caso, yo vi unas figuras de luz, inicialmente eran puramente figuras de luz, que por la fragancia yo asocié con mi padre y con mi madre, y establecí una comunicación con ellos. Y yo explico que eso de la fragancia, el como una forma que es de luz, tú le das lo atribuyes a algo de la vida física. Es lo mismo que sucede cuando vamos por la calle y olemos que están guisando en alguna casa un plato de lentejas. ¿Qué sucede? Que ve las lentejas. ¿Las ves? En tu cabeza estás viendo el plato. Las puedes hasta saborear. Es lo que ocurre. Simplemente el olor te hace que veas las lentejas. Pues esto es algo parecido. Te llega una vibración de esa forma y tú lo asocias. Y se establece una comunicación. En el caso, fundamentalmente, fue con mi madre, que me decía, ¿cómo te encuentras? Y yo le dije, muy bien, pues venga, pues vamos. Y nos metimos hacia el túnel de luz. suelen ser, por tanto, yo digo de broma para que nos quedemos con la idea de que desde el plano de luz están muy bien educados. Es como si salieran a darnos la bienvenida, ¿no? Y para acompañarnos en ese tramo que nos hace que entremos en el plano de luz y vayamos al plano mental, al plano de luz, al plano de luz del que hablaremos ahora. En cuanto a cuánto tiempo puede durar, no hay una respuesta, porque eso cada uno es cada uno. Yo lo que he conocido de más tiempo, fijaros, es a la afuera del Nalcoya, donde cerca de donde hubo este desbordamiento de las minas del Nalcoya, sí, que se infectó el Guadiamar. Sí. Bueno, pues en el transcurso del Guadiamar hay una riberita que es muy agradable, y ahí hay unas personas que viven en el Nalcoya que van a hacer meditación. Y en una meditación se hizo patente una presencia. Varias de estas personas tienen capacidad, como le pasa a esta paloma que tú comentas, tienen capacidad, y entraron en conexión con esta presencia. Y la presencia era de una persona que se identifica como un monje. Un monje. Y dice, bueno, que él sabe que ha muerto, pero que él no quiere irse al plano de luz, que no quiere transitar. Y que está allí, que está viviendo como ha vivido siempre, y que está en su convento. Porque él no quiere irse, porque lo que le gusta es su convento. Y que él desde pequeñito entró en el convento, que él ha vivido siempre en el convento y que él quiere seguir viviendo en el convento. No, pero ¿qué convento? O sea, que si esto es un campo, ¿qué convento? Y él insistía, el convento, este convento. Pero ¿qué convento? ¿No? Ahí llegó un punto de que no se podía seguir porque era absurdo, porque este hombre decía que estaba viviendo en un convento, pero ahí no había ningún convento. Claro, como a este tipo de cosas, nosotros si le damos seriedad, empezamos a investigar. Y allí hubo un convento. Allí hubo un convento que con la desamortización se abandonó y terminó caído. Y ahora mismo es complicadísimo. Ya si te fijas mucho, a lo mejor hay alguna piedra que puede de alguna forma asociar, algún muro. Pero la gente de allí no sabía que había un convento. Claro, eso por lo que él decía podía salir desde el siglo XVIII... siglo XVIII más o menos, ¿eh? O sea que lleva tiempo. Fijaros, ¿por qué una persona que además aparentemente estaba bien, tranquila, apegada a su vida en el convento, por qué una persona que lo manifiesta diciendo que yo estoy aquí muy bien, por qué una persona así no sigue su camino hacia el plano de luz? Y que se supone que tiene más acercamiento, sí, a... Pero eso ha ocurrido en otras experiencias. Y es que hay personas que en conciencia han asumido lo del juicio. Y tiene miedo. O sea, la realidad es que él tiene miedo, porque entiende que si se va al plano de luz, lo van a juzgar. Y a lo mejor él en su mundo, tiene la idea de que hizo mal esto, o hizo mal aquello, falló en no sé cuánto, y lo que teme es que, en la visión religiosa, que lo castiguen y lo manden al infierno. Y es posible que esa sea la razón, no que está muy bien en el convento, sino que tenga resquemor, tenga miedo a que se le juzgue. Sí, ellos hablan también de otro caso, no me acuerdo dónde era, pero era un cura en un pueblo, y también, y era, por lo visto, había hecho cosas que no estaban bien de las que estaban de boda, por lo que... Y entonces, estaba, le preguntaba, decía que no creía ni en Dios, o sea, ya era un... Tenía tal cacao que por lo que la conversación que tenía ella con él, no sé si era una de las dos, porque hay dos, Paloma y otra, las que tenía. Paloma me parece que era la que más hablaba con ellos. Y lo del cura dice que fue tremendo, porque además Paloma le pegó un discurso católico, apostólico romano, pero pues, dice, yo no sé quién me inspiraría para todo eso, pero que le dio la cartilla al... La otra persona es Sol Blanco Soler. Sol Blanco Soler. Que lo tengo aquí, porque he coincidido con ella en un par de encuentros. Y es Sol Blanco Soler. Emilio, te quería hacer una pregunta volviendo a lo de antes. Cuando estamos en el sueño profundo, que tú dices que conectamos con el astral, ¿se interactúa? El sueño B. ¿Se interactúa con los desencarnados? Sí. ¿Y los desencarnados contigo? Cuando hablamos del mundo de los sueños que se producen conexiones, es ahí precisamente donde se produce. ¿Y las pesadillas? Normalmente las pesadillas, normalmente, pertenecen a la... También pueden ser que tú, por lo que seas, en el astral tengas algunas experiencias que después recuerda a modo de pesadilla y que sean del tipo B. Pero la inmensa mayoría de las pesadillas son del A. El sueño este, donde tú estás trasladando los mismos líos de nuestro mundo cotidiano. Y Emilio, cuando... De cosas que ha vivido, libros que ha leído. De que ha leído, todo ese mundo mental, mental de mente concreta. Quería yo preguntarte, cuando tú, lo que tú has explicado de la cama que te queda, que no te mueve, a ti te hace volver tu conciencia, tu cuerpo, el cordón de plata, ¿no? Te hace volver la... No, el cordón de... ¿Cordón de plata un etérico con físico? Nada más. Sí. Y el etérico no es un cuerpo de conciencia. No es un cuerpo de conciencia. Solo el físico. Sí, eso es un matiz importante. Es muy rebuscado, entre comillas, pero es importante. Es decir, en los textos se habla de cuerpo físico, de cuerpo emocional y de cuerpo mental. No se habla de cuerpo etérico en el sentido que se entiende que el cuerpo físico tiene dos plasmaciones. El físico denso y el etérico. Y los dos se meten dentro del denominado cuerpo físico. Emilio, la persona esta psíquica, la medium, vamos. ¿Perdón? La gente. Ah, me quedo río. Que dicen que se comunican con los familiares fallecidos. ¿Esas personas por qué lo hacen? ¿Porque tienen información o acceden al plano astral? Pero entonces son familiares que están en el tránsito. Claro. ¿Y tienen posibilidad de conectarse o contactar con familiares que están en el plano de luz? De luz, perfecto. Sí, también. Bien, vamos a tratarlo. Es un tema, como estamos aquí, en lugar de leer, estamos hablando, pero bueno, es lo de menos. Vamos a tratar eso. Pero vamos a cerrar el circuito. Pasamos al túnel de luz, ya ha pasado todo lo que hemos hablado, te has dado cuenta, lo has aceptado, has visto tu vida, ves que estás acompañado, entras en el túnel de luz y llegas al plano de luz. El plano de luz se le conoce en la tradición más cercana a nosotros como el cielo. Los orientales lo llaman Devachán. Y ese plano de luz tiene distintos niveles. Y ese plano de luz está en el plano mental. Significa, por tanto, que es un mundo mental. Nosotros, si llegamos al plano de luz, que vamos a llegar, lógicamente, significa que el físico, en sus dos vertientes, denso y etérico, se ha quedado en el plano físico. Es decir, que el recorrido que tiene, voy a borrar si no tenéis inconveniente lo del sueño, ¿vale? El recorrido que tiene el físico y el etérico termina con el fallecimiento físico. Es decir, llegan hasta aquí. Y de aquí no pueden pasar, ¿vale? Fallecen y se fallecen. El emocional y el mental inferior pueden llegar hasta aquí. Hasta la astral. Ese es el mundo del tránsito, todo lo que hemos hablado. Y para que nuestro yo superior, que está llamado a llegar al mental, es lo único que puede llegar al plano de luz, lo único, ha tenido que dejar atrás todo esto. Con esto no tenemos ningún problema porque es automático, con el físico. Pero con el emocional y el mental tienen que disolverse. Y mientras que no se disuelvan, no es posible que entremos en el plano de luz. La imagen que nos puede servir es la de los cohetes estos de la NASA, cuando salen, son muy largos. Una vez que van cogiendo altura, empiezan a soltar piezas. Tiene sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda la parte del cohete, una gran parte, es el tanque de combustible, donde tiene el combustible para cuando combustiona, ¡yum!, salir disparado. Una vez que has cogido ya altura, ese tanque se vacía porque se consume el combustible. Y lo que ha sido ayuda se convierte en una rémora porque pesa y ya no sirve. Entonces hay un mecanismo en los cohetes que sueltan. Entonces el cohete se queda más pequeño. Pero conforme sigue yendo hacia arriba, tras, también suelta todo lo que le queda. Y finalmente el cohete es muy pequeño, cuando está en el espacio exterior, muy pequeño en comparación con todo el lío que salió del lanzamiento en Cabo Cañaveral. Bueno, pues en nuestro caso esto es el yo superior, que es lo más importante. No es como, es mucho más grande que el cohete. El símil es válido, pero esto hay que hacer esta corrección, es mucho más grande que el cohete. Pero ha tenido que ir soltando lo físico, denso y etérico, que lo dejamos aquí, y lo emocional y mental, ligado a la mente concreta, que lo dejamos aquí. Y si eso no lo soltamos, no podemos entrar en el plano de luz. En el momento en el que nos damos cuenta que hemos muerto, que lo aceptamos, etcétera, etcétera, significa que tu mundo emocional y tu mundo mental ya se está quedando disuelto y accedes al plano de luz. Cuando accedemos al plano de luz, el cielo, tiene varios niveles. En la tradición católica nos hablan del cielo, no entran en más detalles, pero hay otras tradiciones que nos dicen que hay como, vamos a decir, distintas habitaciones dentro del cielo, dentro del plano de luz. El primer nivel, la primera habitación, es lo que se denomina cielo. Es decir, el cristianismo nos habla de la primera habitación de la gloria, de la primera habitación del plano de luz, y lo denomina cielo. ¿Qué es lo que sucede en esa primera habitación? Fijaros, estamos ya en un mundo, en un plano que es mental. Ahí tenemos la mental. Ahí, ¿qué parte de la mente nuestra ha llegado? La mente abstracta. La mente concreta, con todo su mundo y demás, ha quedado aquí, en el tránsito. Pues bien, en ese mundo que llamamos Devachán, y en esa primera habitación que denominamos cielo, haces realidad en consciencia, haces realidad lo que tú consideres oportuno. En el plano de luz, cuando entras en el plano de luz, el primer nivel del plano de luz es lo que en cristianismo se denomina cielo. Es un mundo, un espacio que es plano mental. Y ahí lo que sucede es que nuestro yo superior, alma, espíritu, hace realidad lo que considera eso por mí. Pongo ejemplo. Por ejemplo, tú puedes ver como si fuera este planeta donde estuviéramos todo el mundo en amor y compañía. Por ejemplo, fijaros. Con la familia, claro, claro. Es decir, la gente que quiere volverse a encontrar con sus seres queridos. Ahí se encuentra con los seres queridos, lo hace realidad. Los seres queridos que están todavía en el plano. No, estamos hablando de los muertos. Sí, de sus seres queridos. Pero entonces, cuando hablábamos de que, por ejemplo, yo esta noche soñé. Sí. Eso, la conexión, no estamos hablando ahora de conectar desde aquí con allí. Eso lo ha dejado tú abierta la cuestión e iremos ahora. Vale. Iremos ahora. Pero lo que yo digo que esos son. Por ejemplo, lo que quiere lo realiza, pero las creencias esas son materiales, ¿no? No, vamos a ir a ello. Pero hacemos realidad. Dejadme que ponga unos ejemplos. Os pongo unos ejemplos. Nuestro mundo emocional y mental del lío ya no lo tenemos. Con lo cual, cuando hablamos de que hacemos realidad, estamos hablando de otras cosas. No estamos haciendo realidad el tener 1 millón de pesetas, pongamos por caso. Pero, ejemplos. Se hace realidad si tú tienes un anhelo profundo. Y utilizo el término anhelo profundo para diferenciarlo de deseo. No es un tema de deseo. Es algo más íntimo. Algo que te ha calado mucho más en tu vida. Y algo que no tiene que ver con algo egoico. El ejemplo que me gusta poner. Hay zonas en el planeta donde la gente nace en estado de guerra. Y que cada 2x3 hay tiroteo, bombardeo, siempre con inseguridad. Y llevan así, yo qué sé. Puede ser que tú hayas nacido en esa sociedad, que hayas crecido y vivido en esa sociedad, y cuando tienes 30 o 40 años, bien por un acto de un tiro, o simplemente de muerte natural, te mueres. Entra dentro de lo normal que tú tengas un anhelo íntimo a vivir en paz. No vivir en esa zozobra. Puede ser que tú ese anhelo ya lo haya ido fabricando íntimamente. Esto no es un tema egoico, es algo normal, es algo natural. Un ser humano que lo que quiere es vivir en una sociedad, en un sitio donde no tenga que estar pendiente permanentemente de que los tiro, que no sé qué, que si te detienen, que si otro viene, que si yo voy. Eso es una zozobra que puede haber generado íntimamente en ti ese anhelo de paz. Bueno, pues en este nivel que denominamos cielo, en este primer nivel de Bajá, se hace realidad. ¿Qué significa que se haga realidad? Pues eso va a depender de cada uno. Por ejemplo, si yo creara un estado de paz porque tuviera ese anhelo profundo, que no lo tengo porque yo no vivo en una sociedad donde tenga esa necesidad, pero vamos a suponer que fuera mi caso y yo llegara al primer nivel del cielo, ¿qué es lo que haría? Pues generaría un mundo que para mí el estado de paz pues es una playa de arena blanca, con sol, con cocotero, con aguas turquesas del mar. Otras personas, lo mismo es el tipo Heidi, ¿no? Las montañitas, las vacas, los prados. Lo que tú plasmes ese anhelo de paz, lo haces realidad. Y vives en ese anhelo de paz. ¿Y vive la playa? Sí, sí, sí. Vive en la playa, te bañas, estás con las vaquitas. Sí. Lo estás viviendo. Tener en cuenta que nos empezamos a acercar al hecho de que el mundo físico no es físico. O sea, la ciencia empieza cada vez a darse más cuenta de que este mismo mundo que estamos, que lo pisamos y no nos caemos, empezamos a percibir que es una creación de nuestros sentidos corpóreos mentales. O sea, que no nos extrañe tanto de que después allí pase este tipo de cosas. Os pongo otro ejemplo más. Hay gente que dicen que están en hoteles de tipo todo incluido. No, que está es, pero sin pago duro, claro. Que te han puesto y estás en un hotel. Claro, esto suena a locura. Pero ligarlo a lo del anhelo profundo. Hay personas que han estado toda su vida pendientes de los demás. Y lo han hecho, oye, generosa y altruistamente, ¿eh? ¿No? Sin pedir nada a cambio. Pero interiormente, ese estar pendiente de los demás, no han estado pendiente de ella. Y eso está ahí. Y entonces en el plano de luz, eso lo plasma. Y ahora me van a estar pendientes de mí. Ahora me van a atender a mí. Estamos hablando de personas que son magníficas, porque suelen ser sobre todo mujeres, que tienen esa capacidad de aglutinar a la familia, que siempre han estado pendientes del marido, de los hijos, de los nietos, de la nuera, de todo el mundo, ¿no? Porque son brazos de mar que acogen, que son personas que muchas veces decimos, pues el día que no esté Menganita, ya verá cómo no nos volvemos a ver o nos vemos con menos frecuencia, cada uno va muy uno por un lado, porque hacen esa función. Bueno, pues no tiene por qué ser así, pero puede ser que esa persona, a su vez, tenga una carencia de que, oye, yo estoy siempre pendiente de los demás, pero de mí la gente no... Sí, hombre, me dan palabras de cariño, pero... Bueno, pues no pasa nada. En el Devachán, tú si quieres, vas a vivir esa experiencia de que estén pendientes de ti. Hay gente que se ve en hospitales. Sí, eso es increíble, Mari Carmen. Pero es que yo me lo encontré, ahora cuando hablemos de comunicación, en una práctica que es el vuelo de la mariposa, que contacta con el plano de luz, encontré a gente que hablaban de que estaban hospitalizados. Digo, esto es una locura. Y un teósofo que se llamó Geoffrey Johnson, en dos conferencias que tiene en los años 30, habla de casos que él se ha encontrado en conexión con el plano de luz y habla de gente que está en hospitales. Y digo, oye, ya está. Esto, yo me lo he encontrado ahora y este hombre lo tiene escrito hace un montón de décadas. ¿El por qué? Volvemos a lo de antes. Vamos a suponer que tú has estado enfermo durante muchos años. Que has tenido una enfermedad de muchos años. Del tipo que sea. Y tú quieres sanar, pero no has conseguido sanar. Puede ser que incluso te hayas muerto de esa enfermedad o de otra cosa, pero tú has estado con esa enfermedad. ¿Y eso no puede ser un karma? No, bueno. Pero en cualquier caso, haya sido por karma o no, tú has tenido esa experiencia. Puede ser un karma, puede ser un dharma. A veces traemos una enfermedad para que te ayude en tu desarrollo espiritual. Del karma y de la reencarnación hablaremos en abril. Por cierto, esos dos temas, échale un vistacito, ¿vale? Para abril. No lo vamos a leer entero, los dos temas, Bueno, es que todo lo que hay ahí lo estamos, lo que estamos hablando en el resumen de hoy. En el mes de abril tendremos el karma y la reencarnación, que son dos temas como telón de fondo, pero no vamos a leer los dos temas, porque entonces se nos va, nos metemos ya en agosto, no nos da tiempo a otras cosas. Bien, a lo que estaba comentando, puede ver la enfermedad por karma, por dharma, hay muchas, pero lo cierto es que tú has tenido esa vivencia y tú has querido sanar en tu vida y no has sanado. A lo mejor has estado hospitalizado durante mucho tiempo y no has sanado. ¿Qué es lo que hace realidad en el Devachan? Estás en un hospital para que te sane. Y te sana. Ya está, ya sales del hospital sano. Claro, al principio dice que hace un muerto en un hospital, esto es ridículo. Y que te están sanando, esto es ridículo. Fijaros que estamos generando una realidad nosotros mismos que tiene que ver con cuestiones muy íntimas. Estos ejemplos que he puesto de la enfermedad, del anhelo de paz, la necesidad de, también de que de vez en cuando piensen en mí, no son temas egoicos. El ejemplo de esta señora que es un brazo de mar, que da cariño por todos lados, pero puede tener a su vez esa necesidad, es un buen ejemplo. Esa persona no es algo, un ejemplo de egoísmo, todo lo contrario, un ejemplo de altruismo, pero puede tener ese anhelo. Se habla de que hay un segundo nivel, ahí estamos un tiempo, o no. Puede ser que lo que denominamos cielo pasemos muy rápido. Igual que hemos dicho que el tránsito puede ser más o menos rápido, en esa fase del plano de luz que denominamos cielo, en ese primer nivel del cielo, puede ser que estemos tiempo o puede ser muy rápido. El siguiente nivel es... Sí, sí. Siempre que hablamos de tiempo, nos claro, referimos a nuestro tiempo. Allí no hay tiempo. Allí no hay tiempo. De hecho, allí por eso precisamente podemos estar lo que aquí llamamos mucho tiempo, porque no hay tiempo. Porque puede ser, a veces nos encarnamos con más rapidez y a veces con menos. Y en el Devachan, en el Prana Group, a veces hemos estado siglos, cientos de años. Pero claro, son cientos de años bajo nuestra perspectiva. Allí tienen unas características totalmente distintas. ¿La Blasquía habla de 12 o 14 siglos? Sí, pero eso no siempre es así, Mariana. Eso depende, claro, depende de la persona y depende del momento. Claro, claro. Hombre, ahora parece evidente que con la cantidad de almas que estamos encarnadas se ha acelerado el proceso. Porque estamos todas, estamos encarnando todas las almas. Aquí hay barullo. No somos conscientes, pero hablamos de explosión demográfica, sí, pero detrás de cada ser humano hay un alma, que no se nos olvide. Y esas almas no han nacido ayer, son almas que llevan un recorrido. Lo único que ocurre es que hasta ahora veníamos como turnándonos, tú ahora yo, y ahora yo estoy varios siglos sin encarnarme, pero otras se encarnan, y ahora estamos todos a la vez. Por algún motivo que yo desconozco, yo digo que debe ser un motivo especial, debemos tener una época especial, aquí estamos todos, y eso está acelerando el proceso de encarnación. Hay un segundo nivel, una vez que salimos de este primero que hemos comentado en el Devachan, que tiene mucho que ver con el servicio. Parece que a ese nivel van sobre todo rápidamente almas que han estado encarnadas y han desarrollado una labor de servicio fuerte. Y ahí la labor de servicio la sigues desarrollando, pero de una manera más plena. Es como si esos anhelos que tú has tenido en tu vida, gente que han podido estar en temas de ONG o personas que están en el ambiente en temas espirituales, esos anhelos que tú has tenido, que te han salido de corazón, no egoico, no te han salido de corazón, de compartir con los demás, de tender la mano a los otros, lo sigues haciendo allí, pero ves resultados. Cosa que aquí muchas veces no sucede. Allí ves resultados. También nos dicen que esto también puede estar ligado no solamente a un tema de servicio, tal como yo lo he descrito, sino si tú en tu vida tienes algún proyecto, alguna. No hablamos de tema egoico, ¿eh? Los temas egoicos no pueden ser algo que tú lo tienes pensado, sobre todo porque consideras que ibas a hacer algo por los demás. Algún tipo de proyecto que se ha quedado en ciernes, que no has conseguido materializar en la vida. No es el caso, pero yo estuve impulsando un proyecto en Cádiz que se llamó Onchante, que era una comunidad en consciencia, al lado de la playa, en la zona de Conil y Vejer, como un sitio donde la gente podía vivir, pero a su vez donde podía haber encuentros de meditación, de consciencia. Manolo estuvo también en él. Bueno, eso no salió. ¿Por qué? Porque en la vida no todo lo que tú proyectas e intentas hacer sale. A mí eso no me ha afectado, pero vamos a suponer que se me hubiera quedado ahí, ¿no? Se me hubiera quedado ahí. Bueno, pues en ese Devachan puedo llevarlo a cabo. ¿Eres el Cuando nos pasamos, sí, vamos buscando el chantilly de allí. Estaría en Cádiz. Y estaría en Cádiz. Y todo igual. Sí, sí. Bueno, pero yo no sé si estaría en dos veces exactamente igual, Ricardo. Él no está ahí arriba, está en Cádiz. Tú lo estás viviendo como si estuvieras en ese lugar. Pero no es. Es que no es un apego a lo físico, ¿eh? Tener en cuenta que no es un apego a lo físico. Estamos hablando de proyectos en consciencia, de altruismo, de generosidad. No estamos hablando de cosas egoicas, ¿eh? Perdona, pero eso es lo mismo que la primera estancia, ¿no? No. Yo tengo ese deseo, ese ansia. No, porque la diferencia es la cualidad vibracional. Aquí no estamos hablando de temas egoicos, no estamos hablando de que quiere... Pero tengo eso... Un proyecto que no lo llevo a cabo. Pero es un proyecto puramente altruista. Vale, pero puede entrar en. Pero si yo tengo eso dentro, ahí metido, en la primera estancia, yo quiero que se realice ese proyecto de forma altruista, de forma maravillosa. Pero. ¿Qué más da que estás? Tengo que pasar a la segunda para. Sí, parece que la segunda tiene que ver con los proyectos que tienen que ver con servicio. Con servicio. Pues eso que estás diciendo de segundo está plasmado perfectamente en una película que no me acuerdo el nombre, de Kevin Cornell. Algo de Butterfly, que era la mujer médico y se va médico de niños con cáncer. Ah, bueno, ese es lo de la libertad. Y se va a un acto solidario, muere, y los niños del hospital, porque el marido también era médico, y los niños del hospital la siguen viendo, y ella los ayuda a morir. Es cierto, no sé qué de médico. Y le daba el mensaje de Butterfly. Dragonfly. Porque los niños lo representaban como una libélula. Exactamente, que los niños le contaban a él, al marido, que venía la libélula y que era él. Y que venía por la noche. Desde luego, quitar de la cabeza cualquier elemento egoico. Ahí no hay elemento egoico, son todos muy puros. Y después, por fin, ahí dice que también hay como la recepción de enseñanzas. O sea, las personas que han tenido una vida muy marcada por el servicio, ahí se le compensa de alguna forma porque hay seres que te dan enseñanza. Como si te completaran lo que, no sé, como si a nosotros allí, en esa fase de Bachán, tuviéramos una... Un posgrado. Un posgrado. Nos dieran algún tipo de... Entonces te dan como las cosas que a lo mejor aquí te han podido interesar en tu indagación espiritual, en consciencia. Allí te lo aclaran, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, lo mismo, todo lo que estamos aquí hablando en este curso, pues allí te lo aclaran, ¿no? Te dan, mira, esto es así, aquello que tú te planteabas. Es como una especie de, no sé, de favor que nos hace, como por haber tenido una vida orientada, no tanto a ti, sino también a los demás y a conocer lo que es la vida, lo trascendente y demás. Y por fin, el tercer y último nivel, en el de Bachán, es cuando te preparas para volver a encarnar. Cuando te preparas para volver a encarnar, la reencarnación. Eso lo veremos el próximo día, ¿vale? Y no quiero dejar abierta la cuestión de la comunicación entre planos. Nosotros estamos aquí, en el físico. ¿Eso tiene que ver con lo del vuelo de la mariposa? Sí. Estamos en el físico. Sabemos que hay desencarnados que están en el tránsito y desencarnados que están en el de Bachán. Lo del de Bachán no son pesados, entre comillas, no son dados a la interferencia, pero ¿es posible la comunicación? Sí, es posible la comunicación con ellos. Y los del tránsito, no solamente que sea posible la comunicación, es que son pesados. O sea, no solamente que nosotros nos podamos comunicar con ellos, sino que ellos quieren estar en comunicación con nosotros. Con relación al tema del astral, ya hemos hablado de ello. Es decir, la gente que está en el tránsito, hemos hablado ya de que cuando conectan con ellos o nosotros conectamos con ellos, lo que percibimos es frío, desarmonía, tensión. ¿Lo podemos percibir nosotros? Sí. Una medium, normalmente, ¿qué percibe? Cascarones. Los cascarones, como Blavatsky les llama, a los que están en el tránsito. Porque ese mundo emocional, mental cargado, ella lo llama cascarón. De hecho, lo de la constitución sextenaria y todo esto se empezó a divulgar a finales del siglo XIX porque en el espiritismo, fijaros el nombre, se llama espíritu a cualquier cosa. Y no. Cuando estás en el tránsito, no conectas con el espíritu de la persona, estás conectando con el cascarón de la persona, que es lo que suele pasar en las prácticas de Ouija, en la mayoría de las prácticas de conexión desde aquí con el más allá. La conexión no es con espíritus que estén en el plano de luz, sino con los cascarones. De ahí que se nos diga con razón, oye, ese tipo de cosas no te lo tomes como un juego, porque les puede estar abriendo la puerta a cascarones que están ahí con una tensión de salmónico y lo están metiendo en tu casa. No, en fin, que seamos un poco conscientes de este tipo de asuntos. Hemos hablado ya de que en el tránsito hay gente que tiene la cualidad, tiene la capacidad de conectar con el que está en el tránsito e incluso ayudarlo, aunque también hemos dicho, lo ha recordado Mari Carmen, que si la persona no quiere ser ayudada, aquí nadie se le puede obligar, venga, para pleno velú, para pleno velú. Si esas personas quieren seguir en conexión con esto, ya le puedes decir tu misa, nunca mejor dicho, porque las misas además se dicen para esto. Es que las misas se dicen para esto, la misa de difunto y la que se hace a la semana y la que se hace un mes y la que se hace un año, es esto precisamente, es para que el del tránsito, oye, que te has muerto. El que te hagan una misa de difunto puede servir para que te des cuenta que te has muerto. Este tipo de cosas que ya lo tenemos como... tienen su significado profundo que ya hemos olvidado. ¿Para qué sirve una misa de difunto? Pues para que el muerto se dé cuenta que se ha muerto. Porque tú vas a quién están enterrando a ti y están diciendo tu nombre, es que no lo oyes. Están hablando de ti porque te has muerto. Y a lo mejor la misa de difuntos es demasiado reciente. Pero si te la vuelven a decir a un mes o a un año y tú todavía sigues por aquí, por lo mismo eso te sirve para que de una vez te des cuenta. Y también en la conferencia esta también decía, bueno, por el estilo, que es mejor que nos quemen, que nos incineren, porque entonces el muerto ya ve que no tiene cuerpo. Sí. Pero yo no sé si puede ser o no. El problema es que el muerto, lo del cuerpo, es que se ve con cuerpo. O sea, el, al margen de que lo incide. Sí, al margen de que lo incide. Tiene un nombre además en teosofía, no me acuerdo ahora mismo, si estuviera aquí Lola se acordaría. Ese cuerpo con el que nos vemos, que no es el cuerpo físico, tiene un nombre. Esos sedimentos emocionales y mentales forman una figura que tiene un nombre. Y tú te ves con ese cuerpo. Y para ir, antes de irnos, hay una conexión con el plano de luz. ¿Lo del plano de luz con nosotros? Sí, la hacen. Siempre con armonía, transmitiendo sensaciones muy agradables y bajo ningún concepto son pesados, son contactos, vamos a llamarles, excepcionales. Ya lo hemos hablado, por amor. Cuando ven que la persona que está aquí tiene mucho dolor porque se ha ido. Entonces, en el mundo fundamentalmente de los sueños, entran en contacto. Sí, me imagino. El mundo de los sueños fundamentalmente. Y también a veces por una presencia, es decir, sientes que estás en lo que hablábamos antes de esa mano en el hombro, de ese olor agradable que hay en la casa, ¿no? Son manifestaciones como para decirte, oye, que yo estoy aquí, que estoy bien, estoy en el plano de luz, no sufras, vive tu vida, nos vamos a volver a encontrar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay mucha gente. Y si ellos pueden conectar con nosotros, y nosotros con ellos. La práctica del vuelo de la mariposa es una práctica que se desarrolla y que tiene ese objetivo. ¿Qué es lo que nos enseña esa práctica? Para concluir, ya que faltan dos minutitos, y la pregunta que tú vas a plantear. La condición sine qua non es que para que tú puedas entrar en conexión con alguien del plano de luz, con un ser querido, como puede ser tu marido, que está en el que fue tu marido, el alma que está en el plano de luz, lo primero es que te lo pienses con responsabilidad. ¿Merece la pena? Es decir, voy a molestarlo. Ten en cuenta que él está en su vida, él está haciendo su camino. Vamos, él, el alma. Ya irás tú también allí. Entonces, primero, hombre, no abuses. No abuses. Hazlo con responsabilidad. Y segundo, es imprescindible que cojas el ascensor. Este símil es, me explico ahora. ¿Qué es eso de que cojas el ascensor? Están en un nivel vibratorio muy alto y es imposible que ellos pueden bajar en el ascensor, en el mundo de los sueños, ellos bajan del ascensor, pero si tú eres el que quieres comunicar con ellos, tú tienes que coger el ascensor. Y coger el ascensor, ¿qué significa? Que tu estado frecuencial, tu vibración, tiene que ser alta, con lo que es imprescindible que te coloques en situación de silencio, de respiración consciente, de serenidad, que hagas todo lo posible por sacar de ti lo mejor. Es decir, que vayas generando en ti una manifestación de lo que de verdad somos. Es como si el alma que somos se tuviera que hacer de alguna manera presente porque es la única manera de que puedas conectar con otra alma. Claro, si no, hay una diferencia vibracional que hace que el contacto sea absolutamente imposible. Yo lo hice con José Luis, pero me bloqueé. Bueno, la mitad me bloqueé. Sería que no necesitaba. Pero las que estaban allí, prácticamente todas y todos, conectaron con quien, con el ser que yo quisiera. Dos cuestiones y nos vamos. Tú y tú, me da igual el orden. Bueno, en la tercera parte del debate es cuando ya todo el mundo es consciente de toda su vida y se ha perdido los tránsitos. Efectivamente. Eso tiene que ver con la reencarnación y lo veremos el próximo día. Yo vuelvo a lo mismo. Yo puedo entender que un fallecido que esté en el plano de mí venga a visitarme. Pero una vez que yo vaya a su casa y que no, me pongan contacto con un familiar que esté en el plano de luz, eso. Yo te he dicho que tú, aquí, que sí. tú eres la que tienes que hacer el contacto. Tú. Otra persona no. No pueden acceder a lo que es el plano mental para poder ponerse en contacto. Ahí tienes que hacerlo tú. Las médium están en situaciones, pues habrá alguna excepción me imagino, pero la inmensa mayoría no están en condiciones frecuenciales de hacer ese contacto, bajo ningún concepto. Ten en cuenta además que una médium ha perdido la consciencia, es decir, que la médium se ve como poseída. Que la médium se caracteriza porque la persona que es deja de estar y aparece otra cosa. Y eso es una puerta abierta a las entidades que están en el tránsito. Y ese acto lo haces tú por el amor que le tiene a esa persona. Sí, pero como hay ahora tantas historias y tantas cosas que van a entender. Claro, sí, pero eso no. Sí, sí. Entonces, se pondrá en contacto con los de unos medios que se ponen en contacto con familiares que están en el plano de luz. Difícil. Y es que además le dicen lo que viene, no, vienen a decirte lo que tú tienes que hacer en tu vida, que es lo más extraño. Porque eso no cuadra para nada. Para nada. Porque además de allí jamás hay interferencia. Lo único que te dicen, como mucho, es que vivas tu vida, ¿no? Que... En el astral también hay una posibilidad de crear, no ya a nivel de frecuencia del de Bachán, pero sí que en el astral puedes crear, tus deseos, ¿no? Ahí sí que son más bien deseos. Son deseos egoicos, claro. Lo que pasa es que en cuanto que dejas de pensar en ello, desde el punto de vista de concreto, desaparece. Cuando pierdes el enfoque o la atención, desaparece. En el mental no, en el mental perdura lo que tengan que... una consistencia. Hasta que vayas pasando de nivel, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues de todo esto, desde distintas perspectivas, lo haremos el sábado día 16. Y nosotros hablaremos de reencarnación y karma el primer miércoles de abril. Yo encontré mi apunte. Y ella también.